se pregunta si será siempre perder. Pero algo le hace pensar que aún se puede cambiar. Y algo le hace pensar todo se puede cambiar. Solo ilusión, pero algo le hace pensar que aún se puede cambiar. Y algo le hace pensar todo se puede cambiar. Quizás se